Gimnasia verbal, vocabulario. Vamos a seguir ahora viendo más verbos en el presente continuo. Muy bien. ¿Vale? Una vez más, nos centraremos en la imagen que sale esta vez en la página 15. Pero antes de estudiar la imagen, vamos a repasar los verbos y vocabulario que vamos a ver ahora. Vale. Empezando con feeling, ¿vale? Del verbo to fill. No significa sentir. Aquí estamos hablando de fill, filling. ¿Y significa, Annie? Llenando. Llenando, bien. El verbo to fill significa llenar, uh-huh. ¿Ok? Feel es sentir. Es un sonido vocal más largo. Mucho más largo. Muy bien. Por cierto, a filling como sustantivo también significa empaste. Ah, okay. Lo cual es muy importante si pierdes un empaste ahí cuando estás viajando por Londres o en Nueva York y se te cae un empaste, pues ¿qué haces? Hay que saber que se dice a filling. A filling. Okay. All right. Bien. Spaghetti. Espaguetis. Muy bien. Fork. Un tenedor. A spoon. Una cuchara. A plate. Es un plato. A bowl. Es un bol o un cuenco. Difícil, ¿eh? Uh-huh. Rice. Arroz. Y chopsticks. Estos son los palillitos. Esos son. Palillos. Chopsticks. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la imagen de nuestros dos amigos, Aki Morita y Luigi Barghini, comiendo en un restaurante italiano, ¿no? ¿Cómo pronunciábamos nosotros restaurante en inglés? Restaurant. Restaurant, así es, con dos sílabas, nada más. Ok, Annie, quiero que contestes a las siguientes preguntas. ¿Are Aki Morita and Luigi Barghini in an office? No, they're not. No, they're not. Good. ¿Are they in an airport? No, they're not. Where are they? They're in a restaurant. They're in a restaurant. Muy bien. ¿Is Luigi eating paella? No, he's not. What's he eating? He's eating spaghetti. He's eating spaghetti. Excellent. ¿Is Aki eating spaghetti too? No, he's not. Good. What's he eating? He's eating rice. He's eating rice. Muy bien. ¿Is the rice on a plate? No, it's not. Is the rice in a bowl? Yes, it is. Yes, it is. Bien. Is Luigi holding a glass of wine? No, he's not. What's he holding? He's holding a fork and spoon. He's holding a fork and a spoon. Bien. Is Aki holding a fork and spoon too? No, he's not. Bien. ¿Qué significaba holding? Sujetando. Muy bien. O tener algo en la mano. What's he holding? He's holding a bottle of wine. He's holding a bottle of wine. Muy bien. What's he doing with the bottle of wine? He's filling Luigi's glass with wine. He's filling Luigi's glass with wine. Muy bien. Are they having dinner? No, they're not. Are they having breakfast? No, they're not. What are they having? They're having lunch. Muy bien. Recuerda que siempre decimos to have lunch, to have breakfast, to have dinner, mm-hmm. to have a beer. Okay. Cuando vosotros decís tomar, okay, nosotros tener, all right. literalmente. Bien. What time is it? It's 2:30. Or? 2:30. Or it's 2:30. Muy bien. How many glasses are there on the table? There are two. There are two. Fantástico. Annie, ahora quiero que tú hagas las preguntas basándote, como siempre, en las dos pastillas que salen en la parte izquierda de la página. Muy Por bien. Supuesto, también tapando la parte derecha, ¿vale? Claro. ¿Te crees que hago trampas o qué? Es que a veces sospecho. Solo a veces, ¿eh? Vale. Entonces, el primero sería, ¿Luigi está mirando el reloj? Is Luigi looking at the clock? Muy bien. ¿Está mirando a Aki? Is he looking at Aki? Good. Aki está sonriendo. Is Aki smiling? Luigi está sonriendo también. Is Luigi smiling too? Is Luigi smiling too? Muy bien. ¿Están cenando? Are they having dinner? Are they having dinner? ¿Dónde está tu lengua para they? They. Otra vez. They. Pero toda la frase. Are they having dinner? Eso es. ¿Están comiendo? Are they having lunch? Mucho mejor lo de they. Perfecto. ¿Están sentados o de pie? Are they sitting or standing? ¿Están llevando corbatas? Vamos, ¿llevan corbatas? Are they wearing ties? Claro, pero nosotros sí decimos, ¿están llevando corbatas? Literalmente. Bien, ¿llevan trajes? Are they wearing suits? Suits. Good. Suits, un traje, no se pronuncia suits. Sí. Suits. Suits. Eso es. ¿Aki está usando un tenedor y cuchara? Is Aki using a fork and spoon? Good. No, he's not. What's he using? He's using chopsticks. Ah, okay. ¿Qué eran? Palillos. Bien.